Creemos que si bien lo que hay que conquistar es una ley nacional, somos parte de la campaña nacional por el derecho al aborto, que presentó ya en tres oportunidades un proyecto de ley que por decisión política del gobierno nacional y también de los bloques opositores se ha dejado caer. Lo volvimos a presentar y estamos haciendo, como corresponde, una enorme pelea en las calles para que esta ley se apruebe. Si bien la ley es nacional en materia del Consejo Deliberante, creemos que hay mucho por hacer. Por ejemplo, un pronunciamiento. No hemos escuchado a los concejales platenses decir que el aborto tiene que ser un derecho, que las mujeres tenemos que tener derecho a decidir, que tenemos que tener, que es materia de salud pública, que son muertes evitables, que en la década kirchnerista hubo casi 3.000 muertes de mujeres que se podrían haber evitado y que mueren las mujeres más pobres, aquellas que no tienen los 5.000 o 6.000 pesos para acceder a un aborto clandestino, pero en medianas condiciones de seguridad. Creemos que el aborto no punible con el misoprostol debería asesorarse y hacerse en todas las unidades sanitarias. Es una técnica sencilla, segura, científica, que debería tener derecho cada mujer a poder saberlo, poder informarse y estar provistas de anticonceptivos y educación sexual, como decimos las compañeras que peleamos por este derecho en las calles. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto libre, seguro y gratuito, practicado en los hospitales públicos para no morir. Hay otros temas que tienen que ver con la violencia, pero ya no tengo tiempo. Me parece que estos dos, o con las cuestiones de género, junto con esto que decía que la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida, la pelea que dan las personas LGTB, las personas trans en nuestra sociedad por abrirse camino para conquistar en la vida la igualdad que solo en un papel no alcanza. Creemos que es un paso adelante la ley producto de la pelea enorme que han dado estos sectores todo este tiempo, como la de matrimonio igualitario, pero que esto hay que conquistarlo con la pelea en las calles para que haya trabajo genuino para los sectores LGTB que se ven empujados a ejercer la prostitución porque no hay otra salida laboral, aunque existe una ley que formalmente le garantiza algunos derechos. Estas peleas las acompañamos y creemos que desde el Consejo Deliberante se podrían hacer muchas cosas para que estos derechos sean más parte de una realidad que de un papel en nuestra ciudad.